cuerpo material. Debe ser alimentado exclusivamente con lo que precisa, poca cantidad y mucha calidad. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, sales y minerales. Cada caso es individual, no deben alimentarse uniformemente, pues las necesidades son personales. Lo mejor son los alimentos naturales, no conservados ni procesados. Vegetales y frutas vivas. Ningún derivado de animal. Agua mineral natural, y mantener el cuerpo material sano, fuerte y en buenas condiciones físicas. Cuerpo psíquico. Vida ordenada y equilibrada. Emociones y sentimientos canalizados a través del entendimiento. Análisis profundo de uno mismo. Conocimiento humano. Conciencia individual y colectiva. Necesidades básicas cubiertas. Sabiduría universal canalizada al bienestar del planeta. Invenciones, descubrimientos, tecnología, ciencia a favor del planeta. Cuerpo mental. Conocimiento del universo. Apertura de los canales mentales. Creencia en esta realización, trabajo individual y colectivo volcado al desenvolvimiento del ser hacia infinitas transformaciones que le darán mayor capacidad de entendimiento y comprensión, para que así pueda expandirse globalmente y formar parte de ese todo al cual tiene derecho por ser hijo del amor y del universo. El hombre planeta Tierra no siguió las reglas, se distorsionó, se enfermó gravemente. La rectificación tardará, y no será con la rapidez que quisiéramos. Muchos planetas iguales consiguieron desarrollarse perfectamente, y a pesar de estar en el mismo grado evolutivo, han desenvuelto sus capacidades enormemente, porque no alteraron su secuencia genética y conservaron la pureza de sus cristales. Desde su creación, el planeta Tierra ya traía consigo elementos muy densos, vibraciones bajas y un legado negativo difícil de percibir. Cuando llegaron los colonizadores, se encontraron frente a un desafío de grandes proporciones, y a pesar de toda la preparación y sabiduría que traían consigo, se vieron frente a una realidad desconocida que jamás habían confrontado. La situación, que pudo haberse resuelto fácilmente, se agravó cuando ellos comenzaron a experimentar por el simple placer de los sentidos, a pesar de que fueron advertidos de no hacerlo. Hoy, las energías pensamientos del planeta Tierra están rectificando su distorsión. Aquellos que despiertan y elevan su mirada al universo, comienzan a recordar, y al hacerlo, ordenan y transmutan los cristales del conocimiento, entendimiento y amor. De esa forma reestructuran los archivos de la memoria y la colocan en orden, encajando los cristales conforme la fórmula primera y única. Solo así las generaciones posteriores podrán curarse, nacerán libres, sanas y elevadas. 84 Los seres de otros planetas del tercer grado, que desarrollaron más que nosotros. Ellos tienen cuerpos materiales delgados, son altos, de piel perfecta y cobriza, sin uñas, sin cabellos ni pelos, sin dientes, con piernas y brazos largos, con ojos grandes y oblicuos, con nariz, boca y orejas pequeñas. Se alimentan de líquidos nutrientes que beben, y otra parte la respiran a través del aire, energía gaseosa. No desechan nada, no conocen las enfermedades, y si tuvieran alguna de ellas, sería benigna y sin importancia. Poseen conocimientos profundos sobre la naturaleza y del hombre. Trabajan también con la sabiduría universal, integrándola a sus estudios e investigaciones. Pertenecen a la Confederación Cósmica Interestelar. Se transportan en naves espaciales y viajan a enormes distancias. El planeta Tierra recibe sus visitas desde hace mucho tiempo. Pertenecen a las Pléyades, Centurión, Júpiter, Alfa Centauri, Orión, Andrómeda, Sirio. Estas realidades son parecidas a la de ustedes, pero existen otras en